la sábana, la almohada, la limasina. Pensando en la chica que me besó y que me rompió el corazón, que mucho me acarició y llenó mi vida de amor. Y de tantos besos y las caricias allí hicimos el amor. Ella embarazada quedó y ahora mi mujer se enteró. Caricia y amor, me rompió el corazón. Como me besas, a mí me gusta, es que a mí me gusta cómo me besas. Ay, cuando me...